mucho. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de buscar. Al final lo encontrarás. Siempre vive. Hay magia en cualquier parte. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Si solo quiero andar. Un programa de Radio Utopía. Solo quiero amar. Que se emite todos los viernes a partir de las 7 de la tarde en el, bueno, en la web de www.radioutopia.es. ¿Sabes bien? Y en la FM, en el 107.3, que es la sintonía libre de la zona norte de Madrid. Sabes bien que nada es siempre igual, que solo has de buscar y al final te encontrarás. Todo lo que ves es único y frágil. Todo lo que sé es claro y fácil. Y esta tarde, para hablar de poetas, para hablar de poesía, aquí en la radio, en el estudio, pues con Ernesto Arango. Buenas tardes, Ernesto. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal, compañero Armando? Y con Balbina Jiménez. Buenas tardes, Balbina. Muy buenas tardes, sean las tardes. Bueno, pues ya hemos visto que ambos tienen buena dicción, tienen desparpajo delante de los micrófonos, porque ambos son actores, entre otras cosas. Entre otras cosas, sí, señor. Yo primero poeta y después a lo mejor actriz. Bien, pero bueno, ya os he presentado primero como poetas y ahora añado, ¿no? Bueno, voy a leer unas cositas, ¿no? Por ejemplo, que Balbina Jiménez Domenech, ¿no? Valenciana, ¿sí? Bueno, pues te has dedicado a muchos trabajos, pero uno de ellos ha sido siempre de vocación escritora. Has publicado 2 poemarios, publicaciones en antologías, fanzines y demás. Pero claro que hoy, en de 2007, y con todos los verbos, ¿no? De 2017, 2 poemarios, en preparación me pusiste en una información que me mandaste 3 poemarios, no 1 ni 2, sino 3, ¿no? Has estado en festivales, encuentros poéticos, has sido, bueno, pues eso, actriz, dramaturga, narradora, y tu gran amor, dices, la poesía. Has fundado 2 compañías de teatro. Una de teatro infantil y otra poeticias, ¿no? Que a unas poesía, performance, objeto. Objeto, y luego hablamos de objeto, ¿no? Participaste como, has participado siempre como actriz, ya digo, como, bueno, ya también has sido partícipe en algo llamado, montaje teatral llamado Presas de Papel. Uh-huh. Hablando de memoria histórica, de mujeres represaliadas durante el franquismo, ¿no? Lo cual sí. Me parece muy importante en esos tiempos, ¿no? En esos tiempos que hablemos de memoria histórica, que no se nos olvide de dónde venimos, quiénes somos, ¿no? Y dónde estamos, quiénes son unos, quiénes son otros. Ya me entendéis. ¿Quiénes fueron ellas? Efectivamente. Y creo que no me he saltado nada, ¿no? Eres amante de la música, bla, bla, muchas cosas. Muchas y cosas. Luego tenemos a Ernesto, ¿no? Que Ernesto... El que está detrás de todo esto, dice, sí, señor, eso es. Tiene muchas frases, es un hombre activo, sí, si se tiene que definir con una palabra, tiene una, la palabra hacer, ciudadano del mundo, persona que crece, que escribe, que recita, que cuenta, que canta, que no para, ¿no? Que ha trabajado en cine, televisión, teatro, radio, actor, representador, no te puedo imitar, me sale muchísimo peor que a ti, pregonero, community manager, coaching, pescado, fruta, restauración, conduciendo, curso, un certificado profesional dinamizado comunitario en la Comunidad de Madrid, soy habitual del micro abierto del Libertad 8. Este es Ernesto Arango. Ese soy yo, Ernesto, el que está detrás de todo esto, el que hace, propone, se expone, muestra, recita, cuenta, canta, baila, hace lo que haya que hacer y está aquí encantado de estar en Radio Utopía, en tu programa. He venido sin equipaje, realmente, y vengo a disfrutar de ti y de todas estas personas que están aquí alrededor y hacerme sol, hacerme parte de la luz. También nos acompaña Cristóbal, ahí en la sombra. Hola, buenas tardes. Y Manuel también. Buenas tardes, Manuel. No sé si se te va a oír por este micrófono. Pero bueno, lo puedes decir por el otro, si te parece. Hola, Manuel. Buenas tardes. Por allí, por allí. Hola, muy buenas tardes. Yo encantado de escuchar. Estamos, como veis, entre amigos. Bueno, yo os propongo que libremente dejemos los micros abiertos. Uh-huh. Te lo abro también a ti, Manuel, que no te lo tenía abierto. Para que vayamos hablando, si os parece, de poesía y la idea es que cualquiera que escuche esto, después de escucharlo, si se llega hasta el final, pueda saber quiénes sois vosotros, ¿no? Cuál es vuestra acción poética, cuál es vuestra poesía, cómo es vuestro arte, vuestro trabajo, ¿no? Entonces yo os animo, si queréis ya, a que, bueno, pues a lo mejor cada uno nos deis una pincelada o un... Están temblando ya los invitados. Una pincelada, ¿no? Una descripción de vuestro trabajo, no uh-huh. sé si de forma, digamos, prosaica o ya en verso, eso cada uno. Tanto como en verso, no sé si podrá ser. Pero no sé, Balbina, tú mira, a ver, empieza Ernesto. Recito, cuento, canto. Haz lo que llevas dentro, lo que llevas dentro. Hago Segismundo, ¿eh? Bueno, mira, voy a leer el último texto que he escrito. Lo he escrito con a razón. Bueno, tengo un colega que es Andrés Udón, que por cierto presenta su. Voy a hacer publicidad, ¿puedo hacer publicidad? Pero tú ya, sí. Pero tú no, es de un compañero, es como si fuese yo. Está muy bien, es lo que se llama la alteridad, ¿no? Ahí está, bueno, alteridad será. Andrés Udón presenta su poemario que se titula Rebelde. Bueno. Acomodado en la rebeldía, el sábado a las 7 de la tarde en punto, a las 7, en el aleatorio, y va a leer todos sus poemas. Y él es cantautor y tiene una canción que dice Con naturalidad. Y en base a esta Con naturalidad, el otro día estando en la barra del Libertad 8, estaba en la barra y estaba como si fuese con un marco vacío y como si me viniese una plumilla, ¿sabes?, con la cual escribir y hacer camino, al lado de Camilo Crespo, y imitando a Andrés Udón, empecé a decir, con naturalidad, y me puse a escribir, y entonces me salió este poema. Llego a actuar al circo Price. Es que otra de las cosas que tengo que decir, que Andrés me preguntó por mi padre, ¿no? Y entonces a mí me salió algo que es de más lejos, de mi abuelo, y entonces empecé a hacer esto. Con naturalidad llegó a actuar al circo Price. Él se dedicaba a bailar, a tocar, a cantar y a hacer soñar con naturalidad. Esta es toda mi verdad. Esta es la historia de yo antes de estar en este mundo con naturalidad. Ella fue a disfrutar al circo. Esa tarde no tuvo que coser, ni planchar, ni cuidar la casa. Fue con amigas a reír, tararear, soñar y bailar con naturalidad. Se conocieron sin querer, se quisieron después, con naturalidad. Se hicieron inseparables, convivieron, compartieron, aprendieron el uno del otro, la otra del uno. Y crearon un centro de amor permanente del que vengo yo, con naturalidad. Llegó la hora sin saberlo de desaparecer y desapareció. Y Sacra se hizo gigante y nos sacó adelante con naturalidad. Y esta verdad que os vengo a cantar, a contar, es parte de mi yo, con naturalidad. Ya veremos a dónde llego. Yo sé de dónde vengo y hacia dónde voy hoy, con naturalidad. Compartiendo mi verdad, la de ellos, que soy yo. Con naturalidad. Da, da, da, da. Un homenaje a la canción de Andrés Udón. Bueno, desde luego lo que está claro, que esto es un homenaje a la canción de Andrés Udón. Pero lo que está claro es que tú, no sé si te ha servido esto de presentación o no. Sí, sí, sí, por supuesto. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que todos venimos de más atrás de donde pensamos y hay que reconocer quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Que decía Siniestro Total, perdón. Sí, por supuesto. Y también ha servido para que sepamos que, bueno, ya lo sabemos antes de que empezases a hacer esto, pues ya se ha visto desde el minuto 1, o sea, minuto 0, segundo 1, ¿no? tu carácter de showman? ¿De dónde te viene esto? ¿Te viene de tu padre también o no? Pues esto posiblemente me venga. Yo me he formado, he estado constantemente formándome en escuelas de interpretación. Aparte, empecé bailando y como vi que el bailar no me iba a servir para según qué años, digo, uy, voy a tener agujetas. Dije, tengo que hacer algo que me dure para más y me metí a interpretar, a escribir, a intentar aprender, ¿no? He trabajado con mucha gente de la cual he sorbido y he aprendido un montón. Y luego, aparte, pues por parte de familia, que supongo que en los genes siempre viene alguna cosa, mi abuelo, que en paz descanse, era el gran Negro Arango. Negro Arango, que apareció en el Circo Price años A, conoció a mi abuela, que es lo que viene a contar esta historia, y de ahí vengo de alguna forma. Bueno, de ahí viene mi padre y mi tío, pero o sea que algo tendré que ver yo, ¿no? Que para eso estoy aquí, que yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Claro, te iba a preguntar algo y se me ha ido, pero bueno, enseguida me vendrá. Te vendrá. Entonces, no, te iba a decir, entonces sí. En ti la escritura es algo que ha venido, o sea, un poco sobrevenido, digamos, ¿no? Sí, la escritura es algo que he hecho desde chiquitito, en plan el juego de los cuentos, el juego de contar, el juego de actuar delante de mis padres, de inventar idiomas, ajá, de hacer el chorra, que me diga a mi madre siempre esas cosas de a ver, qué locura te ha dado ahora, te estás volviendo loco, ¿eh? Sí, bueno, pero se está bien en este punto. ¿Y desde cuándo escribes, Ernesto? Pues mira, atreverme a mostrar lo que escribo, que será más corto, desde hace relativamente poco, hace pocos años, sí, desde los 2000 empezaría a decir que me atrevo a coger mis escritos y ponerme encima de un escenario en un micro libre y mostrarme. Pero escritos anteriores me ha costado mucho. Bueno, no sé si os pasará a vosotros, muchas veces he hablado con poetas y con gente que se dedica al mundo del arte o al mundo de la interpretación y todo el mundo tenemos dietarios, agendas, libretas, con textos que tenemos ahí aparcados. Bueno, solo habría que abrir según qué armarios en según qué casas y ver que todo está lleno de papeles, discos, una obra que empecé a escribir que no he terminado, miles de cosas que a lo mejor están a medias, otras que terminé, otras que aunque he terminado me han dejado un pozo y sigo recordando y sigo queriendo. Cuando he hecho cine o televisión o teatro o lo que fuere, todos esos textos, todos esos personajes me han dejado pozo y me han hecho ser lo que soy, porque cada personaje no para de enseñarme, cada compañera que tengo, como por ejemplo aquí Balbina a mi lado, pues no para de enseñarme también en una conversación. Tú, Armando, has estado en el programa de radio que hago con Manuel, que también está aquí. Y bueno, pues voy aprendiendo un poco de todo el mundo. Tú, si no me dices que corte, yo no corto. No, iba a darle paso a Balbina, que también ha venido. Hola. Y de más lejos, además. Balbina, cuéntanos un poquito tu caso, porque tú sí que quizá más de más lejos, ¿no? Viene la cosa, pues. Más lejos también, no solamente en lo físico. Y en los años, ¿no? También. En las cosas del querer. ¿Y usted desde cuándo escribe? Desde chiquitita, Marqués. Pues algo así. En casa, pues también, ¿no? Desde muy pequeña estaba mi abuela materna, Justa, que me hizo amar a Rosalía, Gabriela Mistral. Fue una mujer, un referente desde su lugar en un pueblecito segoviano. Y luego mi padre era un anarcosindicalista que vivió en París y en ese sentido, pues también en casa la poesía reivindicativa siempre. Exiliado, ¿no? Me imagino. Bueno, él no tuvo esta necesidad tanto por razones políticas, sino que él se marchó por un tema de levantar una familia de la posguerra como primogénito que era. Y luego, bueno, siempre había tenido una conciencia social, pero fue en París donde se magnificó, se mostró totalmente. Le llevó a la cárcel incluso, ¿no? Entonces, bueno, desde muy pequeña. ¿En Francia o en España? En Francia. Uh-huh. En Francia. Estuvo hasta el año 69 en París. Luego ya conocí a mí. ¿Le refiero lo de la cárcel? Sí. Allí estuvo 6 añitos, en una cárcel parisina. Y bueno, pues eso, la poesía o la palabra se tomaba en serio en casa como un poco como decía Ernesto, ¿no? No como la palabra en sí misma, sino como, como la carne o el verbo, ¿no? La poesía no, no es solo esa palabra o ese fonema que suena bien o mal, sino es eso que atraviesa y hace que se genere una acción, y eso es lo que el arte tiene que hacer, porque si no genera acción en un sentido o en otro, no es un arte cojo. Y bueno, pues desde chiquitilla era casi más sencillo escribir poesía que escribir narrativa. Uh-huh. Entonces tampoco quiero, prefiero casi leer, porque ahí sí que hay un poema, luego después a lo mejor es más al azar, pero este poema sí que creo que define un poco por dónde va la cosa. Yo hace muchos años, como creo que la generación que estamos por aquí, vi una película que se llamaba Leolo, que me marcó y sigue haciéndolo, aunque la veo con cuentagotas. Y Leolo decía, porque sueño yo no lo estoy. Y el sueño de la letrera, como de la lechera, pues soñar que las palabras pasa algo. La letrera, luego nos explicas lo de la letrera. Luego también, os lo cuento. Mi sueño es la letra. Fonemas, cábala de las palabras. Mi sueño desde que tengo memoria con lápiz chico. Papel sin caligrafía alguna. Asesina soy de los sueños que otros tuvieron para mí. Conmigo van en este cuerpo, cántaro, pecera, recipiente, las palabras de mi vida pesando tanto. Ya no puedo guardarlas dentro. Mi sueño es la letra, letanía, semántica, la letra que con sangre no entra, abuela, no entra. Me sueño con voz. Mi alma construye en la garganta, en la punta de la lengua. A veces tengo un mundo. Con todos los verbos, con todas las palabras, alma, entraña, víscera, cuando ya no tartamudeo, cuando el gato no me come la lengua. Dame una A y haré para ti un verbo, dame un verbo, haré versos, dame mirada y seamos en los ojos universo. Mi voz, tu sueño, tu voz. Mi sueño, tu sueño. ¿No entiendes? Mi vida, la tuya. Déjame que sueñe. Permíteme que nos soñemos. Sueño que tomamos calles, azoteas, teatros, radios. Sueño corazones crujiendo en las butacas. Que coro humano en cualquier rincón sucede. Sueño desde la nada y hasta el infinito. Y porque sueño, yo no lo estoy. Porque sueño, estoy viva. Soy porque sueño. Creo que define un poco... Es un poco, creo que miráis bien, ¿no? Aquello que decía Shakespeare, ¿no? Somos los sueños que nos tejen, algo así, ¿no? Era una de sus máximas, ¿no? Que me ha recordado mucho el poema, que me ha gustado mucho, y me recordaba esa frase de Shakespeare. Totalmente. Somos los sueños que nos tejen, algo así. Por dentro, sí, de hecho... No sé si habrá ocasión, porque a mí con los tiempos se me van siempre en radio, pero tanto el primer poema de este poemario con todos los verbos, que diré huelga y fierro, que luego me regaña la editora, y el primero y el último hablan de los sueños. El último, que es este que he leído, El sueño de la letrera, tenía claro que iba a ser el último poema del poemario, pero el primero vino el último que escribí y casi fue como una... un vuelque que venía desde dentro, como una escritura automática que apenas tuvo corrección, y habla de los sueños, pero habla de unos sueños, además, nada amables ni tibios, sino unos sueños que vienen a zarandearte, a pedirte que milites haciendo lo que sientes que tienes que hacer, ¿no? Que hay una coherencia interna que a partir de determinado momento en la vida o la haces o estos sueños llaman a la puerta y te invierten todo lo demás si no le dejas paso. Sí, sí. Y entonces dije, vale, vamos a ello. Sueños que te piden que milites. Yo voy a leer una cosa que tengo aquí. Creo que es un poema, pero no sé si son dos o no sé lo que es. Yo lo leo. Yo confieso. Yo confieso el vacío, el terror a la muerte, al día monocorde y a la espalda herida. Yo confieso el sabor de la arena negra en la boca seca y el agua lenta hacia la tierra cuarteada que es mi cuerpo. Yo confieso la mujer, la paranoia, el deleite en los monstruos ocres que me alcanzan e invaden a una mujer dormitando sobre el pan caliente de los visitantes a su vida. Yo confieso la autoestima como un motor para la parálisis. Confieso el dolor, confieso el duelo, confieso el ego dando patadas, la frontalidad de su imperio y sus costumbres de piraña en el río oscuro, el anzuelo para ser capturada, raptada de sí misma. Confieso a la niña que no fue tan pura como los mandamientos que la impusieron en un altar. Querido Padre López, he vomitado a Dios, ¿me salvaré? Padre López, Dios me ha vomitado. ¿Dios vomita? Yo confieso que aún me aprieta la memoria y que aún hay recuerdos que no ceden. Confieso la vida sin as en la manga. Confieso la nicotina y la piel de una salamandra muerta. Confieso los sueños y las pesadillas. Confieso el gruñido de una bestia que no calla. Confieso el perro negro, mi celda y mi liberación. Yo confieso la sombra, yo convivo con la piel rasgada de un mundo ajeno. Confieso las madrugadas temblando. Abro la boca y salen cuatro arañas, puntiagudas hacia los ojos. Confieso la ceguera, la luna insuficiente. Confieso que hay ocultos en cada agujero de mi templo frutos que no son veneno. Frutos de verano y hojas amarillas, el antídoto a la salvaje amordazada. Confieso los pecados de la ética adherida a la carne. Yo confieso que no pediré perdón por la luz, que a pesar del vértigo que nutre, es mi única salvación de no ser un lago muerto. Confieso que hay cuerdas que me tienen en barcaza sobre el océano a la deriva de quien soy. Confieso el desconcierto y este jueves impenitente. Pongo ante la corrala intangible las ventanas de quienes miran a los ojos vivir. Una mujer, solo una mujer, esta mujer. Confieso a la madre exhausta, a la amante aburrida. Confieso a la mendiga, a la reina del poniente. Confieso ante vosotros a la mujer en el ciclo eterno de ser errónea y volátil, a la vulnerable y a la hija de puta sobre la mesa. Yo confieso este desconcierto, el legado, la grieta. Confieso el pasillo lleno de cristales y siempre yo descalza. Ardilla roja. No sé si he leído un poema, si he leído dos, si lo he leído en orden o no. Yo no sabía que ibas a leer este poema. Hay una, digamos que en la poesía que escribo, no sé, por decirlo de alguna manera, me lo dijo alguien ajeno, ¿no? Porque a veces yo no soy muy consciente. Y me dijo que tenía como dos voces poéticas, ¿no? La mujer de la montaña, la madre, como en una calma. Y luego que tenía una letrera militante y cañera, ¿no? Que de repente se ponía, que es un poco este yo confieso. Porque yo confieso, creo que te mandé como unas cositas que es Arcilla Roja, que es una performance poética donde arranco vestida con un montón de capas y termino, bueno, no desnuda, pero sí que en ropa interior y me pongo una arcilla roja que se va secando en mi cuerpo y que me voy quitando y lo que pretendo es como quitarme capas. Entonces yo confieso, es un momento de poesía más escénica, ¿no? Quizás sobre el papel o ahora yo la escuchaba y decía, bueno, es un poema largo y bueno, en el yo confieso, pero sí que es verdad que es una declaración de intenciones. Del derecho a, con todos los verbos, ¿no? Yo creo que el derecho a todo ser, a todos los verbos, a todos los adjetivos, a todas las etiquetas, tantas las negras como las blancas, tanto lo que nos embellece como lo que nos ensucia, ¿no? Que ya está bien, ¿no? De estar como juzgado siempre hacia algún lado. No, hay versos muy potentes en este poema, ¿no? Vamos. Es una desnudez, ese es el momento además en que me voy quitando las capas. Confieso los pecados de la ética adherida a la carne. La ética adherida a la carne. Bueno, pero confieso los pecados de la ética. Sí, sí, de la ética adherida a la carne. Claro. A la carne. La memoria, ¿no? El barro. Como el barro. Sí, claro, sí. Claro. Es como cuántas veces a favor de la ética o muchas veces, esto es una discusión que podemos entrar todos, ¿eh? Yo agradecería, pero que muchas veces a favor de la militancia y de las mayúsculas perdemos un poco el norte en lo cotidiano o en lo más tangible que se tiene que levantar, ¿no? Entonces confieso los pecados adheridos en esta piel porque en un momento dado, a lo mejor desde más jóvenes quizás, cierta intolerancia política o humana te ha hecho juzgar desde un lugar, ¿no? Entonces tienes en la piel una memoria de comportamientos de los que yo personalmente es ese verso, ¿no? No siento que haya sido el comportamiento que ahora tendría desde un lugar quizás más. Aunque no lo parezca, Balbina hace dos días estaba postrada casi en cama. Estaba en una cama en el 12 de octubre. ¿Entendéis, no? O sea, y ahora fíjate, bueno, está tosiendo, es verdad, hay que reconocerlo. Ha quedado bien esta tos. Lo digo para tus empleadores, ¿no? Que sepan que la baja era real. Total. Pero vamos, que ahora mismo ya ves, ahí defendiéndose, ¿no? Con su voz y su palabra, ¿no? Gracias. Qué bueno. Ernesto. Qué bueno. Hola, ¿qué tal? Estaba aquí disfrutando de Balbina. Manuel, tú que conoces bien a Ernesto, a lo mejor. Ernesto, el que está detrás de todo esto. Sí, me conoce trabajando, me conoce. ¿Me permites? Sí, claro. Te voy a dar una frase y a ver qué dices. ¿Quieres jugar? Ah, sí, claro, yo estoy completamente abierto a jugar. Vale, pues vamos a jugar y te voy a decir. A ver. Estamos en los silencios de la radio. No hay ningún problema por los silencios. El silencio es el marco de la palabra. De acuerdo. Dice Fernando Pessoa, tú cuando quieras paro. Me aconteció un poema. ¿Qué dices, Ernesto? Que me aconteció un poema. Digo que me aconteció un poema. ¿Te acontecen? Me acontecen. ¿Quieres que me acontezca algún poema? Sí. Es que me acontece siempre, normalmente, a veces, poemas de gente que ya los has escrito y los has escrito tan bien que digo, los quiero decir igual. Pues me he acostumbrado a vivir tanto tiempo fuera de mí pensando en cosas que estaban tan lejos. Y ahora que esas cosas ya existen, me doy cuenta de que estoy muy contento. Yo tengo curiosidad, Ernesto, por saber tu gusto por la palabra, ¿no? O sea, tu gusto por la prosodia, por la música de la recitación, ¿no? Mm-hmm. Cuando yo te he visto leer, creo que lees, no estoy seguro si lees o lo dices de memoria. Sí, leo el libro de memoria, depende del momento. En diferentes lugares. De si me lo sé. Un par de sitios, ¿no? Me llama muchísimo la atención, pues mm-hmm. eso, lo cantarín que es tu recitación. ¿Sí? La capacidad vocal que tienes, espectacular, eso es, creo que es indiscutible. Gracias. Para todos, ¿no? ¿De dónde te sale esto y por qué? Pues no. Me sale de dentro del cuerpo, porque hay un resonante que se llama diafragma. Pero ¿Es una pantalla que te pones un poco de protección también o no? Sí, claro, evidentemente. Yo cuando recito, cuento, canto, normalmente recito desde algún sitio, según lo que esté recitando. Me meto en personaje y hago pues lo que estoy haciendo. Normalmente el personaje siempre tiene mucho que ver conmigo. Es Ernesto el que está detrás de todo esto. Lo que pasa que lo que sale fuera, pues es. Hay una parte de ese personaje que está contando esa historia. Mira, yo lo represento muy bien si leo. Te voy a leer un texto que tengo. Bueno, aparte, tengo que decir que estoy ensayando teatro, porque si no pasa nada, haré teatro dentro de nada con un texto de Alejandro Martín Moro, El canto de Dionisos, y bueno, pretendo cantar, o sea que ya te digo que con esto me pongo trabas y me pongo muretes para saltar, pero bueno, vamos allá. Mira, no tengo tiempo y lo siento, dijo Lorca. Dalí derritió los relojes. El paso del tiempo hace mella, deja huella en todo lo que existe. El tempo marca los fraseos musicales, que pueden ser vocales o instrumentales. Y para evitar males, todos nos ordenamos al son de las agujas de los relojes. Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas, siglos. Las acciones a tiempo me ponen contento, han de hacerse a tiempo, porque si no, pasa el tiempo y ya no tienen fundamento. Digo gracias y perdón. Todo es cuestión de a tiempo, en su debido tiempo. Fuera de tiempo a veces es a tiempo. Tiempo muerto no quiero. No tengo tiempo y lo siento, dijo Lorca. Dalí derritió los relojes. Lorca, Lorca, Lorca, qué calor. Amo el tiempo, odio el tiempo, esto me pasa todo el tiempo. Soy contradictorio todo el tiempo, pero soy todo el tiempo. ¿Te dice algo esto? Lo había escuchado. ¿Lo habías escuchado? Sí, lo suelo hacer. Son textos que utilizo a veces en recitales y esto. ¿Pero quieres que te haga alguno que no has escuchado? Pues claro. Pues te voy a hacer uno que no has escuchado. Este, Legionnaire de la palabra. Por cierto, es muy curioso ver a Ernesto con manuscritos, ¿no? Con manuscritos, sí. Sí, sí, siempre, sí. Siempre te he visto con manuscritos, por cierto. Sí, manuscritos, luego los paso a un blog, pero normalmente me gusta el manuscrito. Esa sería, perdóname, Ernesto, una idea interesante, que yo suelo olvidarme de ella, ¿no? Es que digáis, o si tenéis alguna referencia a páginas web, ¿no? O una referencia en internet, que la gente pueda buscaros, ¿no? A Ernesto Arango y a Balbina Jiménez, que en principio no tienen nada que ver, salvo que han coincidido en el nos tiempo vemos. Y en el espacio. Pues es la tercera vez que coincidimos. Hemos coincidido en tres recitales. Veces ya, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nunca nos hemos detenido tanto humanamente como. Y te voy a decir hoy. En qué hemos coincidido. En el Sucio Slam, se llamaba así. Sí. Sucio, que era el escaparate. Malasaña. Velarde. Uh-huh. Qué bonito lo sucio. Luego en la. Fugitiva. La Fugitiva. Con Armando también estuvimos aquel día. Y el otro sitio donde hemos coincidido, ahora mismo no me viene. Aquí, en la radio, pero hemos coincidido en algún sitio más. ¿En otro más? Sí, me parece que sí. Bueno, ahora no me viene. Estamos aquí en Radio Utopía y estamos camino a la utopía. Pero entonces tú, Ernesto... Dime, perdona. Que te ibas ya con las... Sí. Con el rapeo, ¿no? Es un poco rapeo. Sí, ya me iba directamente al texto que te decía que te iba... Ah, vale. No, te iba a decir yo que tienes ernestoarango.blogspot.com, ¿no? Sí, señor. Como eso. Referencia principal, sí. También una cuenta de Facebook, ¿no? Sí, la cuenta de Facebook también. En Facebook cuento cada mañana, últimamente, cuelgo un poema leído, que lo llamo Leernesto. Uh-huh. Pongo poesía cada día, punto, Leernesto, y pongo el autor y el título de lo que leo. También tienes un canal en YouTube, ¿no? Con alguna mismo. De estas cosas. Sí, hago lo mismo. Y Balbina, ¿tú tienes alguna página, referencias? Pues estoy en Facebook con Balbina Jiménez La Letrera, también hay una página como escritora. Ahí voy colgando reflexiones, bitácora de vida, desde lo a poesía a las lanas en mi propiedad casa. Propiedad de unos señores de Estados Unidos, ya desde lo que lo publicaste. Eso es. En Instagram anda también La Letrera, haciendo letrerías y sus cositas. Uh-huh. Y bueno, pues diferentes plataformas. Por ahí hay un... nada que ver, pero si alguien tiene así como mucho interés, hay un blog de prosa narrativa que está vinculado con mi experiencia con la maternidad, que se llama Cuaderno de Maternidad y Amazonía, que es prosa, pero bueno... pues ¿es creo, literatura o es digamos...? Bueno, teniendo en cuenta que soy, creo que puedo decir ya, escritora, pues sí, tiene un ¿no? poco... Es un recorrido desde algo autobiográfico, pero creo que es literatura también. Yo invito, por si a quien le apetezca. Bueno, a mí me apetece mucho, porque cuando estás embarazado es lo que tiene. Sí, estáis embarazadas vosotras, pero cuando estáis embarazadas, cuando tu compañera está embarazada y hay algo ahí... hay algo que lo voy a leer, vamos. Cotilla. Sí. Es desde el embarazo hasta el 2017, que... o sea, estamos hablando de 8 años de, hasta que sale a la de luz. Viaje. Bueno, más de hasta que sale a la luz. Ya. No, me refiero, que es el camino, ¿no?, de integrar de repente, ¿no?, que tu vida, tu centro... Sí, está fuera. Centrífugo está fuera, el cómo manejar esa fragilidad, cómo... entregarse, como desafiar la maternidad también a la vez. O sea, es un viajazo que va haciendo oleaje. Entonces, ¿y tienes, puedes decir, la dirección web? Sí, es Cuaderno de Maternidad y Amazonía, creo recordar, y es un blogspot, un blog, sí, abandonado desde 2017, pero si alguien quiere ahondar en raíces que no son poéticas, pues ahí anda. Bien abandonado estás y el tiempo pasó. Claro, y si lo que tienes está permanente allí, eso es como lo otro, ¿no? También permanecerá para siempre allí en el ciberespacio. A veces se ha convertido en ciberbasura muchas veces, ¿no? Oye, veo que pues efectivamente el hijo, la hija ha sido fuente de inspiración, eso está claro. Pero ¿qué otras fuentes de inspiración literarias o cotidianas, o qué es lo que a los dos, os lo pregunto, os lleva a esta producción? Porque veo que es una producción entre las facetas que tenéis y lo que habéis escrito, pues prolífica. Me imagino que trabajaréis además en otras cosas, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas fuentes de inspiración? Me interesa conocerlas. En mi caso, las fuentes de inspiración son la vida. O sea, la vida, quiero decir... total y todo lo que vamos viviendo y respirando y existiendo, las cosas que oyes en las noticias, lo que ves en las redes, lo que hablas con compañeros y compañeras a lo largo del día, lo que compartes en este caso en la radio con Manuel que ha venido aquí, lo que ves en otros poetas en concentraciones o en recitales. Todo eso te impregna de alguna forma. Yo no soy consciente a veces, pero sí soy consciente de que he escrito hace tiempo unas palabras que son verdad. O sea, realmente yo soy hijo de alguien que me ha iluminado con su luz, yo he aprendido su luz, he formado parte de su luz, le he hecho más grande, a su vez yo he creado otra luz, he intentado iluminarla y esa luz a la vez se ha sumado a mí, se ha hecho más grande y me ha hecho más grande a mí. No sé cómo se lleva esto a un contexto de escribir o de hacer arte, pero sí que tiene mucho que ver lo que vivimos y lo que convivimos. Y a veces tenemos una fama de no, es que la gente que escribe es muy... es muy suya, es muy ermitaño, ermitaña, en mi caso ermitaño, tal. Pero sí, sí que tengo un punto antisocial. Antisocial quiero decir, a veces me descubro que no me apetece estar en según qué momentos, en según qué lugares, y otras veces sí. Y entonces eso me hace consciente de que cuando estoy conmigo intento, no sé si hablarme, pero sí transmitir algo que me pasa. Y no sé si llego a hacerlo. Sé que en algunos textos lo hago, pero ahí en otros, pues, la verdad que no sé de dónde me salen, los escribo. Fíjate que me ha recordado antes, porque has comentado un verso de Pessoa. Hay uno que dice: la poesía es mi manera de estar solo, ¿no? Que me recuerda un poco lo que estás tú comentando, un poco, ¿no? Se puede ir por ahí perfectamente. Es que la poesía, yo diría que es día a día. Es ese estar, y cuando estás, pues no sé, asumes que te pasan cosas, y con ese te pasan cosas, a veces las reflejas en un papel y escribes cosas y dices, pero bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Pero resulta que ha salido de un sitio que te toca. Es como, yo siempre tengo referencias, aparte de autores, pues como... Me voy a ir a autores, hay contemporáneos también, pero siempre hablo de clásicos, ¿no? Hablo del señor Calderón, por ejemplo. Don Pedro Calderón de la Barca escribió en su tiempo mucho, a ti nos puede gustar o no gustar, pero yo tengo una obra que es una obra que me tocó en su día y me sigue tocando hoy, que es La vida es sueño. Entonces, La vida es sueño, cada vez que la lees, pues dices, joder, ¿y esto? Y el monólogo de La vida es sueño es algo que yo utilizo y que versiono, y que de hecho es una obra que he versionado y que la he tenido como tesis, y la he versionado y la he cambiado al final, porque a mí al final había unas cosas que no me gustaban y las cambié directamente. O sea, seré por esto, pues, no sé, lo mismo un hereje. Hereje, porque es lo que somos todos, herejes. Pues también he tenido la oportunidad de recitar Calderón a mi aire, y ha venido alguien y me ha dicho, esto no lo puedes hacer. ¿Cómo que no lo puedo hacer? Pero vamos, claro, a ver, ¿me explico? Tú estabas a punto de leer un poema, si no recuerdo mal. Sí, pero quiero dejar hablar liado, a Balbina. ¿Os habéis liado? No, pero es que Balbina tiene que responder a esta pregunta, que yo he cogido y... Venga, puesto aquí terminamos el lío. Tú ves, él es actor y poeta, y yo soy poeta y actriz. Este es el orden. No voy a repetir lo mismo que ha dicho Ernesto, porque para mí hay un poema que a lo mejor luego leo, que digo, y dirán que es la poesía y diré que es la vida. Sí que es verdad que hay... O léelo directamente. Pero es que no, sí que me gustaría como hablar de las personas que me... Yo digo que son, yo soy hija única, entonces en ese sentido, creo que antes lo he dicho porque entramos como en bucle, ¿no? Pero la poesía es mi hermana mayor. De alguna manera yo escribí para vivir determinadas noches en mi casa. Entonces dentro de mí habitan José Luis San Pedro como claro referente humano, como persona y como... percepción del mundo como economista y como en cuanto a las relaciones humanas. María Zambrano, Marcos Ana, Ángel González, pero de repente me voy a Daniela Buto haciendo, a Daniela Camacho en México, haciendo cosas que me dan la vuelta, y de pronto es Valente, y quiero decir, todas estas voces forman parte de quién soy, pero claro, también todas las vidas que forman parte de nuestras vidas. Y la música. Yo tengo que reconocer que tengo un vínculo claro con la música, y a veces de música muy diferente. Nace, yo estoy a mis mails, currando, y de pronto entra un salto de estos de YouTube y entra un acorde y entra un verso, o a veces una palabra, y es como que la poesía me acontece, bueno, que me acontece que me da una colleja. Que me dejas el mail, dejas esto y lo escribes. Y no puedo parar hasta no escribir. Bueno, a ver. Yo, sin conocer, lógicamente, toda tu poesía, Balbina, sí que me parece que tiene también, como Ernesto, mucha musicalidad, ¿no? Es que está, claramente. O sea, de hecho, casi de todo este poemario, que probablemente en el siguiente sí que estén esos referentes musicales, yo diría que el 50% de estos poemas, o antes o después, tienen una canción vinculada, tipo horrible los hombres que decían, no soporto a las niñas, que todas las canciones les recuerdan algo. Pues mis poemas, muchos de ellos están vinculados con canciones, pero puede ser, te estoy hablando de Radiohead, como de pronto es más Richer, como de pronto, no sé, es Pata Negra, ¿sabes? Quiero decir que no hay un registro, pero de repente viene un poema con esto y le dejo paso. No sé, es una forma de estar. pues ya invitamos a Ernesto a que no se quede abortado, me ¿no? Canción, me he quedado con la no comprendan las niñas que todas las canciones le recuerdan algo. Guan, guan, guan, que se creen que soy drogadicto porque llevo unos zapatos raros. Yo nunca he sabido decir nada bonito y soy un chico muy tímido. Es bonito que sea esta la primera vez que suena a los hombres que en esta radio. De esta forma. Bueno, ahora cantamos a los Buzox o algo. Vamos. Pues allá va. Lo que te iba a leer. No. Gatillazo, la polla. Bueno, vamos a empezar. El otro día pusiste a Obús. Yo. En este programa oí a Obús, ¿puede ser? No lo sé, en este programa, el último día, podría ser la polla Records, pero ha habido conciertos hace poco, no revelaré mis fuentes. Bueno, era el... Yo he ido en este programa una vez a Obús, esta de... Ah, tú eres el oyente, entonces. Yo soy el oyente. Intento sorber y aprender. Bueno, te voy a leer el poema, que si no me pongo aquí a dispersarme y no puede ser. Este no lo has oído, por eso quiero... Bueno, tengo otros que no has oído, pero bueno. Legionnaire de la palabra. ¿Qué has dicho? Legionnaire. Ah, vale. Es que últimamente he visto... Son estas cosas de la... Bueno, ya te lo contaré. Legionnaire. Primera línea. Fuerza de choque, carne de cañón, prueba de fuego. Subida al escenario probando la intención de las palabras. Que provocan abracadabras. Abren las seseras, provocan conexiones neuronales. Entran por tu oído, se pasean por tu sesera y se transforman en conciencia. Formando la ciencia de cada uno y cada una. Sumando unos y unas, construiremos los cimientos a través de los parlamentos. Yo soy tú. Tú eres yo, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Primera línea, fuerza de choque, carne de cañón, prueba de fuego. Subido al escenario probando la intención de las palabras que producen abracadabras. Abren las eseras y te transforman la conciencia, formando la ciencia de cada uno y cada una. Y luego sumando unos y unas, construiremos los cimientos a través de los parlamentos del ser. Porque yo soy tú y tú eres yo, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Poesía de cada día, del sentido con sensibilidad, Legionnaire de la palabra. Tienes mucha tendencia al poema largo, ¿no? Sí. Bueno, no sé si largo, pero a veces me pongo a escribir, es lo que me sale. Me suele salir, suelo escribir en DIN A3, como bien verás por aquí. Y suelo hacer fanzines. Sí, sí, además que hemos visto que le ibas dando la vuelta a las hojas, ¿no? Para poderlo. Sí. Porque lo había escrito como alrededor. Sí. Ahí voy. Bueno, voy a poner un audio que me ha pasado, en este caso, Balbina, si os parece. Poema hecho para el 8 de marzo, ¿no? Wow, no sé si quieres presentarlo o directamente lo pongo. Pues nunca me gusta, solamente quiero decir esto, no me gusta hacer poemas de encargo, pero me lo pidieron para La Casa Encendida. Y pasó algo muy bonito, que hay un vídeo vinculado que se puede buscar en YouTube, que es que un montón de mujeres, fue hace 3 años, yo creo, haría este marzo. Entonces nos mandaron mensajes por WhatsApp de que nos vistiéramos de negro. Uh-huh. Y yo dije, me cago en la leche. No me quiero vestir de viuda de negro por la muerte de estas mujeres, me quiero vestir de blanco. Entonces un montón de amigas conocidas empezaron a utilizar cosas blancas, talco, bueno, lo que se ve en el vídeo. ¿No? Entonces una amiga hizo este montaje y este... montaje que se escucha. Pues vamos a escuchar. Luz para el luto. Me pone negra tanto negro y luto. Deben perdonarme. Recuerdo a mi abuela de luto. Recuerdo a mi abuela culpable por atreverse a gris. Prefiero el blanco para el duelo por las mujeres asesinadas. Prefiero el clamor de nieve para la muerte. Ahora que pronto será primavera y ellas no la verán. Para las muertas y las vivas que estamos aún aquí y mañana sabemos, pueden estar muertas, podríamos estarlo. Prefiero mi voz en blanco. Pido una apuesta de rebeldía de blancos tras el negro. Ni Bernardas, ni Alejandras, no más España profunda, no más santas inocentes, no más mundo asesino, suicida, en cajones, en ataúdes. Mujeres desválidas ante la fuerza bruta, mujeres tartamudas en las oficinas, o tras la barra de un bar, en la calle, en las casas. porque debe parar. Sabemos que es paso lento. Nos debemos continuidad en paso y huella, porque debe parar y nosotras seguir después de este 8 de marzo y hasta que no nos hiciera falta un 8 de marzo. Seamos una voz constante, seamos el calor que necesita el frío para acabarse. Seamos vivas, seamos la puerta abierta, la mano dispuesta. Pide y que te sea dado tu pleno derecho a la vida. Ofrece y vendrán a sentarse contigo. Eduquemos a los hijos y a las hijas para la vida y nuevos errores. Mejores, por favor, mejores. Seamos hermanas y también hermanos. A vosotros, hombres, os necesitamos de nuestro lado. Por suerte, tras las palizas y los años, yo no soy huérfana de mi madre. Soy hija, quizás, de su palidez, acaso huérfana de su felicidad, del miedo, como lenguaje permanente, yo he sido hija. Y hoy, soy esta mujer vestida de blanco, deseando nuestra insolencia de luz, nuestra carne y palabra, dispuestas y mutuas, maestras y discípulas todas, como un clamor de nieve venido de lejos, como clamor de vida a la muerte en desafío, que abramos siempre a la mujer de la puerta de al lado. Perdónenme que hoy les pida, sea la luz para la noche, luciérnagas para ellas, para nosotras, nosotros. Este es nuestro mundo. Y este es nuestro tiempo, que no sea en vano. Pues esto es un vídeo, ¿no? que está en YouTube, ¿no? Que si buscáis Clamor de Nieve, poema de Balbina Jiménez para el 8 de marzo, pues lo encontráis. El vídeo, Balbina, pues magnífico. No es muy bello. Es de una compañera de aquí, de San Sebastián de los Reyes, de Laura Lamar, que lo hizo con... Bueno, es una de las mujeres que aparecen también, ¿no? Fue una cosa muy bonita. Aunque tengo que decir algo que tristemente es la verdad, es que tiene 383 visualizaciones. Únicamente, que bueno, que no es poco. Te quiero decir, es que yo no soy una poeta de masas. No, ni nada. Parece estos, ser. Ni nada de estos de masas, ni la gente está. Pero claro, si ves a lo mejor los vídeos que tendrá, pues yo que sé, lo que haya de bueno. Masterchef, por ejemplo. Millones por y millones. Algo, cientos y miles y cientos de miles, ¿no? ¿Esto cómo lo ves? Pues en la dicotomía de este mundo, que es así, ¿no? Yo, ha habido un momento, años atrás, que esto me indignaba profundamente, cuando veo a mi hijo ver a tipos vestidos de Spiderman comiendo golminolas y tienen miles y miles de visitas. Pero por otro lado digo, esto es lo que yo puedo hacer, voy a hacerlo. Quiero decir, hasta ahí llega mi parte en el asunto, ¿no? Yo voy a hacer y intento, ¿no?, que llegue. Pero si llega o no llega, hay una parte que no escapa de mis manos, ¿no? Pero sí que hay una paz de yo estoy haciendo. Fíjate que decía Ernesto en su definición sobre sí mismo, decía el hijo, una palabra, ¿no? Para definirme, que es la palabra hacer. En ese sentido, pues, bueno, estamos haciendo un programa de radio los viernes, ¿no? Por ejemplo. Haciendo, estamos haciendo constantemente y constato que todos los que estamos aquí lo estamos haciendo porque estamos aquí, evidentemente. Sí. Pero también estamos haciendo abrecadabra, que me gusta mucho esa palabra también, abracadabra, porque estamos abriendo mentes, aunque creamos que no. Sí. La nuestra, la primera, la mía, la primera. O sea, cuando yo me pongo a escribir o vengo aquí y me muestro, me estoy abriendo ante vosotros y eso acojona. Aunque os vea como amigos o como parte de mí, es algo que dices, hostia. Bueno, yo creo que es generador. No perder la capacidad de asombro cuando te cruzas con otra persona, ya al margen de lo del arte o la poesía, sino que todavía, y no, por favor no perderlo, y el asombro. Y eso es un motor, ¿no? de creación, sí. También, ¿no? Es la cuestión. Creo que no, bueno, yo es que estoy conmocionado con el poema que has recitado con el vídeo. Y debo estar yo entre los 300 esos porque de verdad que me suena. No sé dónde lo he podido escuchar, pero a mí me suena, y sobre todo la música de fondo y eso que dices. El Jocelyn Pook, quiero decir. Sí, y dices, mujeres tartamudas en la barra de un bar, ¿no? Claro, es que necesitaríamos, yo que sé cuántas horas, Ernesto, no sé, para explicar que en cada uno de los versos no es algo al azar, que sí que es al azar porque viene y lo escribes, pero luego después descubres mi nombre, Balbina, significa la que balbucea. Y a mí, he sido disléxica, soy disléxica, y me ha llevado muchos años poner mi voz. Y yo me he visto muchas veces en una barra de bar, los oyentes no me ven, pero también hago una militancia en cuanto a lo normativo, en cuanto a la belleza. Yo tengo cerca de 48 años. Hace poco me decía un poeta, si tuvieras 20 años menos y 20 kilos menos, tú estarías comiéndote el mundo. Y le dije, no me digas esto. No quiero saber nada. O sea, es como tartamuda decir, no soy lo que lo normativo. Entonces, cada uno de los versos es una vida que hay detrás de mí y de mis compañeras. O sea, porque al final, mi vida, tu vida. Es que en el fondo somos todo reflejo espejo, ¿no? Y cuando te cuenta, se van como zurciendo y llegan los versos. O sea, no es un trabajo. Hablábamos hoy los poetas, ¿cuándo nos pagan? ¿Por qué no? ¿Qué hay detrás de un poeta? Leer, sentir, abrirse, caerse, vivir en trabajos precarios, no saber el siguiente paso y aún así seguir escribiendo. Como es que es una... un evangelio, para mí es un evangelio. Creo que no hay semana, voy a decir semana, en mi vida que no haya escrito. Para mí es impensable, o haya leído. Sí, y antes lo comentábamos, y he de decirlo, que hemos estado comentando un momento, de las carambolas de la vida, y bueno, carambolas, casualidades o causalidades, todo esto, ¿no? Y a veces... nos alegramos por cosas o pensamos que nos ha tocado la lotería cuando realmente es algo que nos merecemos. ¿Me explico? O sea, a veces en este mundo en el que convivimos, que tiene que ver con el mundo de los actores, las actrices, los poetas, los escritores, etc. Bueno, el mundo de todos, uh-huh. A veces parece que cuando te dan algo que es lo tuyo y es lo que te mereces, te lo están regalando o te hubiese tocado la lotería o pasase algo. Y entonces, no, es que, estamos en esta sociedad, estamos conviviendo como convivimos, vivimos como vivimos, pero nos merecemos lo que proyectamos, que es mucho más de lo que tenemos. Y cuando nos pasa o cuando conseguimos... un buen trabajo, un trabajo remunerado de acuerdo a lo que nosotros pensamos, como tenemos que estar remunerados, parece que tengamos que estar como que, no, hombre, es que esto cómo me ha pasado a mí. Pues te ha pasado a ti porque te lo mereces, porque te lo trabajas y porque es lo que toca y es lo honesto. Es que estamos tan, creo que hay un chip dentro del ser humano que se nos está yendo la pinza. Y yo no soy de hacer tampoco, no pienso hacer aquí un meeting ni nada. Yo estoy hablando por mí. Hay una parte dentro de mí que parece que no se merezca lo que quiere. Y perdón, me lo merezco, lo quiero. Y quiero más. Es más, el tema de actuar, cuando actúan los poetas, cuando actúan los cantautores, ¿por qué no van a actuar en un estadio de fútbol? Si lo llena un partido de fútbol, ¿por qué no lo van a llenar unos poetas? Pues lo podemos llenar también. Bueno, claro, lo podemos llenar también. El podemos ya es una cosa que lo pones ahí como condicional, ¿no? Entonces... Uh-huh. Pues si se llena un estadio para verme o para vernos, es porque merecemos eso. ¿Me explico? Y si no se llena, es que no se han enterado. ¿Me explico? Totalmente de acuerdo. La única duda que me entra, Albina, sí, es eso que has dicho, como comentaba antes, de que no aceptar poemas de encargo. Si el encargo, el encargante, es una institución, una persona bien pensante, pues claro que sí, nuestras redes son estas, precisamente. O sea, nuestras redes son estas, ¿no? Nuestras redes son estas y puede haber una intencionalidad honesta, pero esto ya tiene que ver con una cosa muy particular mía. Y es... que yo tengo que sentir el poema. O sea, de alguna manera lo hago y he hecho poemas de encargo o incluso cartas hace muchos años, poéticas. Pero es que quiero... Bueno, pues lo has hecho. Pero no voy a decir que siento que me traiciono, pero hay algo puro que me impulsa a escribir ese poema. Entonces, cuando me encargan... La necesidad, ¿no? No sé si es una necesidad o un... Yo creo que de alguna manera muchas veces es como un canal que se abre, ¿no? Entonces, cuando me dicen, no, quiero que escribas o le escribirías a mi marido que son nuestras bodas de oro un poema, yo lo hago, pero siento que estoy... con todo el respeto a quien lo haga, y me parece muy lícito y muy legítimo, y es otra pata de la profesión, pero yo siento que estoy prostituyendo algo con la poesía. No me pasaría lo mismo con la narrativa o con la prosa, pero sin embargo con la poesía siento que hay algo que no encaja en mí como voz poética, y puedo estar equivocada, y creo que las identidades van cambiando, y dentro de 3 años decirte, me dedico a hacer poemas por encargo, y maravilloso. Pero a día de hoy no me siento cómoda con que me encarguen un poema. O un poemario, que también me ha pasado. ¿Podrías hacer un poemario? Podría, pero no es lo que me pide mi voz poética ahora. ¿Debería? ¿Por qué? Claro. ¿Para qué? Lo que yo os propongo, por razones prácticas y de tiempo, es que leáis poemas. Vale, vamos. Leamos poemas. Creo que le tocaba a... no recuerdo. Pero no tenías que poner el... ¿Ibas a poner? No sé. Sí, lo voy a poner, lo voy a poner. Ah, vale. Yo iba a decir una cosa a este respecto. Creo que, claro, es que si no digo algo es como que reviento. Directamente sonará un tono. He venido y esto ha reventado. Hay una cosa que me ha pasado y me pasa siempre, que es, yo he tenido la suerte y creo que seguiré teniendo la suerte de trabajar en muchos campos diferentes, porque los actores no somos solo actores y no sé los escritores, pero normalmente una persona no es solo una cosa, ¿no? Hacemos muchas cosas. Yo creo que en todas las cosas que he trabajado, y creo que es algo que es una cosa que me referencia como bueno en lo que hago en ese sentido, es que soy feliz con lo que hago. O sea, si reparto pescado, intento ser el tío más feliz repartiendo pescado. Si reparto fruta, intento ser el tío más feliz repartiendo fruta. Si leo algún texto, intento... Y siempre encontramos... Lo digo como aporte, porque creo que te puede servir como aporte. Siempre hay un algo de ti que dentro de ese, entre comillas, encargo que no tiene nada que ver contigo, pasa por ti y se convierte en algo tan tuyo como lo que sale sin saber de dónde sale en algunos momentos. No sé, es algo como me apetecía transmitirte esto porque creo que tiene que ver, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú? Cuando haces algo, ¿no le pones un cariño, una pasión, un algo? Es que de verdad que me recuerdas continuamente a Fernando Pessoa. Pues estoy intentando acordarme de unos versos que dice él, haz lo que sea, pero lo que sea... Lo que hagas, pon toda tu fuerza en ello. Algo así, lo estoy intentando recordar. Y cuando has comentado cualquier actividad, hacer toda la fuerza y meter toda la fuerza individual en lo que hagas, me da que eso es la vida, eso es la fuerza, el coraje, la valentía. No sé, estaba yo intentando recordar ese poema. No sé por qué hoy me estás recordando a Fernando Pessoa. Yo creo que es una buena noticia. Sí, pero oye, bueno, ha dicho Armando que hay que leer un poema. Venga, vamos, y aquí el driver manda. Lo tiene ahí el driver. El driver, el conductor. Leemos un poema. No sé cuánto dura. No sé, puede grabar luego otro para el próximo día. Invito a que leáis. Y terminamos con tu, creo. Vale, pues adelante. Sí, pero bueno, hay tiempo todavía. Nos da tiempo a leer alguno. Ah, un par o tres, si no son muy largos. Vale, pues... Esto es un clásico, leer el único poema del poemario que no es mío, que es el de mi hijo. ¡Toma! Pero entonces, porque son cosas que mi hijo dice. Mi hijo tiene ahora 10 años, pero cuando dijo todas estas cosas que yo recopilé en este poema, tenía 7 y medio. Y dice, los árboles tiritan, pero están felices. Era invierno, los árboles estaban caducos sin hojas, nevó, y él miró por la ventana y dijo esto. ¿Cuándo se desmayan las farolas? Pregunta. ¿Cuándo un pájaro deja de volar, mamá? ¿Cuándo serás anciana y te irás con los que ya se fueron? ¿Por qué lo saludable no me gusta? Me gusta el chocolate. No ir al colegio porque soy libre sobre mí. Dice que lo que pienso es lo que hago. Dice, eres la preciosa de las tetas grandes. Recuerdo el sabor de la leche de tus tetas, las siestas con teta. Recuerdo que teníamos 5 gallinas con nombre. ¿Cuál nombre recuerdas? Isadora responde. Recuerdo a mi hermana. No comprendo por qué 4 soldados decidieron por ella, que quería quedarse en casa con nosotros. Yo tampoco lo comprendo. No tengo respuesta. No quiero que se muera nadie. Que las mariposas feas se mueran cuando les salen las alas. Que los gusanos huelan mal. No quiero saber que nadie muere en el mar. Cosas de niños. No quiero que no me mires porque miras un móvil. Quiero que llores menos. Quiero que me abraces por las noches. Quiero que mis piernas no estén cansadas. Que no tiemblen. No quiero que se crean que soy tonto porque camino despacio. Mamá, cualquier número, por uno es el mismo número, y por dos, y por sí mismo. ¿Por qué si no hago los deberes, mi profe Mar pone caras tristes? ¿Por qué está triste Mar si yo soy quien no los hice? Si respiras en las estatuas musicales, has fallado. Si suena la música y bailas o no bailas, has fallado. ¿Por qué no vives con papá? ¿Por qué no erais felices? Me llamo Pablo. Quiero ser matemático o cuidar animales. ¿Te acuerdas del escarabajo negro? Ese que se fue al jardín a vivir porque no podía vivir en una caja. Claro que lo recuerdo, Pablo. Nadie puede vivir en una caja de zapatos. Aunque hagas agujeros, pongas tierra y plantas y hojas arrancadas. Por eso se fue, mamá, porque no quería estar en una caja. Y a veces me preguntan qué es poesía. Maravilloso. Bonito. Extraordinario, me ha encantado, ¿eh? Tú eres la escritora, aunque lo tenés inspirado en lo que sea, pero tú eres la autora de esto. Y, ¿no? Bueno, algo hay ahí, ¿no? Pablo es mi hijo. Bueno, y Pablo, sé que me estás escuchando, así que un beso, mi amor. Sé que estás ahí. Bueno, pedazo poeta. Un abrazo, chico. Un abrazo de alguien que no conoces, pero te saluda. ¿Eh? Que vendrán a la sierra a verte. Pues Pablo nació con una mutación espontánea que le hace que esté parte de su tiempo en una silla de ruedas, ha pasado por multicirugías. Entonces, lejos de ser una persona en que la alegría le... No, tiene una capacidad de maravillarse con la vida, de mostrar... Yo le llamo el farero, porque me muestra, ¿no? Y tiene una capacidad de observar y de ver la belleza en todo lo que le rodea, que a mí me ha venido a dar, yo creo que los mejores años de mi vida. Y mi alma está muy feliz. No le importa tener tanto razón como ser feliz. Aunque trabaje de barrendera y pueda seguir escribiendo de vez en cuando y haciendo punto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahora entiendo con el contexto, con lo que has explicado, porque dice él el poema, o tú has leído que no quiero que piensen que soy tonto porque ando despacio. Me parece una metáfora de la vida, al margen del contexto. Y claro, de la claro, es que... Es que me parece que hay que andar despacio y hay que pensar despacio, o sea que es un y detenerte elogio a la lentitud también. Claro, ¿no? Y el elogio a la pureza, ¿no? A poder mirar con pureza el asombro, porque Pablo es un niño que ama todo y él de repente dice, mamá, mamá, mira, ¿no? Y miras y te dice, mira qué persona tan bonita. Y es un señor de 75 años cruzando con el pelo blanco. Y tiene esa mirada, la sigue teniendo con 10 y medio que tiene ahora. Entonces, a mí me parece que el adultocentrismo en el que a veces nos enganchamos nosotros, ahora que creo que parte somos padres, pues está bien que nos salgamos de ahí y volvamos a algo que ellos nos están dando, si no se lo quitamos demasiado pronto, o nunca deberíamos no quitárselo. Es más, voy a decir otra cosa. En los colegios hay una cosa que se debería hacer, es una opinión, a mí, señores de la educación, hagan lo que quieran. Hagan lo que deban, por favor. Bueno, lo que deban. El tema del teatro y la interpretación, que es un juego, yo hacía una cosa que se llama el joke del teatro, uh-huh. Y lo hacía con nanos, entre ellos pues mi hijo, con 7 u 8 años, y les proponía hacer teatro, ¿no? Y entonces ellos montaban toda la obra. Y montaban una obra tan digna como pueda ser cualquier otra, se mostraba, etc, etc, etc. Y lo que vengo a decir con esto es que lo que tú dices de... Has puesto adultocentrismo, ¿no? El adultocentrismo, cuando somos papás o cuando llegamos a ser papás, nos damos cuenta de que pasa otra cosa, ¿no? Porque nos damos cuenta de que ese ser o esos seres que están por ahí revoloteando y hacen sus... se relacionan y cuentan y dicen y tal, te están enseñando cosas que tú estás pasando por alto. Uh-huh. Y exacto, creo que también es importante, ¿no? Hacer este tipo de cosas, el decir, bueno, pues voy a estarme... Cuando tú estás con tu hijo o los que somos padres estamos con nuestros hijos o la gente está con la gente menuda, hay un algo que es como, no, aquí el que lleva la vara de mando soy yo. Y realmente, si no sé cuál es el momento mágico en el que eso no pasa, pero cuando tú te dejas, observas y te dejas llevar, das a elegir a un niño, muchas veces te sorprende gratamente porque te hace crecer a ti. Yo creo que si somos hábiles, podemos leer uno o dos poemas más, cada uno, si no son demasiado largos, ¿os parece? Como quieras. Para sí. Que cerremos con el recitado de Ernesto de, vale. De No callarem, ¿no? Pues allá va. Vida. Es la vida. Se la vi. It's life. Nacemos, crecemos, evolucionamos, nos adaptamos al medio, nos desarrollamos y vida es vivir. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Esto lo cantaba Siniestro Total. La vida se repite, el ciclo de la vida se transmite en las vivencias. Vivir es el momento antes de dormir. ¿Soñar es vivir? ¿Vida es un lugar? ¿Yo soy una parte? ¿Mi parte es aparte de la tuya y de la tuya? Sueño, vivo, amo, no me desparramo, amo a Marte. ¿Hay vida en Marte? ¿Qué es la vida? Calderón de la Barca dijo un frenesí, una ilusión, una sombra, una ficción, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. La vida se repite, se transmite, vivir es el momento antes de dormir. Vida es un lugar, yo soy una parte o estoy aparte. Soñar es vivir. ¿Morir es dormir? Solo sé que no sé nada sin meterse en el agua. Be water, my friend. Sé agua, amigo mío. Nada en la vida. Fluyo como el agua. Vivo. Es la vida. C'est la vie. It's life. Voy a improvisar. A veces uno coge un autobús, un tren. Tanta gente, tanto ruido, tantos lenguajes. A veces voy sentada escuchando cómo la carretera se deshace ante mis ojos. Y huele a invierno, casi es diciembre. Parece que voy a la radio, me cuentan que mi voz ahora tiene un espacio que quizás debería contar, que la poesía sirve para algo que va más allá de ediciones, tinta china, tinta negra. Yo quiero escribir con haces de luz sobre la noche. Quiero que se abran algunas ventanas que andan cerrándose, porque cada vez que se cierra una ventana se rompen las huellas de alguien que tiempo atrás estuvo vivo. Yo quiero encontrar las voces que hacen un coraje verbal, un coraje humano, el verbaje poético que en las almas anida. ¿Por qué no se abren las ramas al mundo? ¿Por qué sigues escondiéndote en un sofá con la manta domingo de peli? Benditos sean los hombres y las mujeres que, aun pasando los años, siguen abriéndose en canal y con cada precipicio siguen sembrando en los oleajes, tormentas, océanos, grandes bosques de esperanza. Por ellos la poesía sigue siendo necesaria, para que ellos transmitan a ellos y a ellas y a ellos y a ellas, hasta que este mundo deje ser tan chico y nosotros, que somos tan grandes, florezcamos iguales, horizontales, en programas de radio, en las calles, en las puertas, en las camas, en la vida. Ahora, así ahora mismo, en plan, el público puede aplaudir, maravilloso. Yo creo que estoy tiempo escribiendo, no ya improvisando como tú, y no llego a ese poema, desde luego, y tú lo has improvisado, te felicito de verdad, ¿eh? Qué cualidades tienes. Felicidades. Bueno, la verdad es que ha sido magnífico. Yo, desgraciadamente, soy aquí el que da, el que abre y el que cierra también, ¿no? Y tengo que deciros que se nos está acabando el tiempo. Vaya, hombre, ¿puedo hacer un anuncio? Si es muy breve, podemos leer algo más, pero debería ser breve. Yo voy a hacer un anuncio. Y no podemos comentarlo. El 7 de marzo en Tabacalera. 7 de marzo. El 7 de marzo en Tabacalera. ¿Cómo se llama? Micro abierto. Micro abierto, terminará con un micro abierto, pero en principio es un encuentro que se llama Fe de Ratas. 7 de la tarde y allí estaré. Pero porque el 7 de marzo faltan 5 meses, ¿no? No, perdón. 7 de diciembre. Ya decía yo, pero bueno, ya estamos yendo al Día de la Mujer Trabajadora. Estaba diciendo, el cumpleaños de mi madre es el 7 de marzo, por si alguien lo sabe. Venga, vamos adelante. Nos da tiempo a leer, compañeros. Voy a improvisar. No, decir una página, Cristóbal, una página, de la 17 a la 27, que es mi número preferido. Vale, pues te dice el tarot poético de mi libro, 27, te voy a leer nada, algo muy rápido, porque es muy rápido, muy rápido. ¡Ay, qué estrés! ¡Ay, qué estrés! ¡Ay, qué estrés! ¡Ay, qué es cuatro! ¡Qué bonito! Mira, ¡ay, qué es dos! El más corto de todo el libro. Hijo, me llamaste madre y se terminó el mundo y comenzó la tierra. Acabó la noche y todo fue amanecer. Lenguaje de leche, noche y brazos. Hijo, me llamaste madre, nada poseo y es tuyo. 20 de diciembre en la Sierra Jam Poética Serrana, 21 de diciembre en Aleatorio Solsticio de Invierno con Poetas, Micro, Fanzine, Arroz Negro, y el siguiente 28 de enero, Brebaje Poético en la Noche Boca Arriba y Chimpún. Nada más que decir, gracias. A vosotros. Ernesto, ¿tienes algo breve? Algo breve, pues que me encanta estar en tu programa de radio, muchísimas gracias por haberme invitado, Radio Utopía, seguimos hacia la utopía y como digo otras veces, pues espero que todo lo que decimos aquí entre por vuestro oído, llegue a vuestra sesera y se transforme en conciencia, eso forme la ciencia de cada uno y sumando unos y unas empecemos a caminar y como dijo el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y como dice el Ernesto, recitante no hay regla métrica, se hace poesía al contar. Y solo una cosita, enhorabuena a Rosana Cuaroni, amiga que ha ganado con la Casa Grande ayer por el Gremio de Libreros. Besito para ti, Rosana. Me alegro mucho. Pues muchísimas gracias a Ernesto, a Arango, a Balbina Jiménez, a Manuel que también ha venido, a Cristóbal. Muchas gracias a ti. Por estar aquí esta tarde, ha sido un gran placer conoceros un poquito más, ¿no? Para nosotros. Y nos vamos con No callaré. Sonaba un momento. Me he acostumbrado a vivir tanto tiempo fuera de mí, pensando en cosas que estaban tan lejos, y ahora que esas cosas ya no existen, me doy cuenta de que persisten en mi cabeza constante. Y... Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Porque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre y de la mujer es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando aparte cielos el derecho de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no goce jamás? Nace el ave. Y con las alas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas cruza con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Nace el bruto, el animal salvaje, y con la piel que dibuja manchas bellas, apenas signos de estrellas, gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel la humana necesidad, le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. ¿Y yo con mejor instinto tengo menos libertad? Nace el pez, que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas, sobre las ondas se mira cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. ¿Y yo con mejor albedrío tengo menos libertad? Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata sobre las flores se quiebra, cuando músico celebra de los cielos la piedad que le da la majestad del campo abierto a su vida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. En llegando a esta pasión un volcán, un Etna hecho, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón, negar a hombres y mujeres sabe privilegio tan suave, excepción tan principal, que los hados han otorgado a un arroyo cristal, a un pez, a un bruto animal salvaje y a un ave. ¿Quién mis voces ha escuchado? ¿Quién mis voces ha escuchado? Oh, unos tristes en esas bóvedas frías oyeron mis melancolías. Pues la mano os daré, porque sepáis que sé que sabéis flaquezas mías. Solo porque me habéis oído, entre mis membrudos brazos, os he de dar un abrazo. Ah. Y ahora vamos a hacer, proponer, exponer, mostrarnos, recitar, contar, cantar, bailar, transmitir con alegría para transformar la apatía que nos envuelve cada día con su asqueroso abrazo. ¡Vamos a comernos el mundo! ¡Adelante o hacia atrás! No sé.